Explorador, expedicionario o sencillamente mercader, el caso es que las experiencias evocadas por Marco Polo constituyen las primeras descripciones del modo de vida del lejano Oriente que llegaron a Europa. En este sentido, la figura de Nicolo y Mafeo Polo, su padre y su tío, tienen un peso fundamental pocas veces reconocidos en las peripecias viajeras de Marco Polo. Los hermanos Polo eran mercaderes venecianos, eran integrantes de una familia de comerciantes de origen dálmata que poseían una factoría en Crimea y que tenían buenas relaciones comerciales con los soberanos mongoles del Volga y de Asia Occidental. Coincidiendo con el nacimiento de Marco en Korčula, isla de la actual Croacia, entonces dependiente de la República de Venecia, los hermanos Polo se propusieron obtener el máximo provecho de la afición de los canes por los productos extranjeros. De esta forma planificaron toda una serie de misiones comerciales a Oriente que llevaron a cabo entre 1260 y 1265. En una de esas expediciones viajaron por tierra desde Bukharo hasta Katay, en la China. Allí permanecieron durante algunos años en Kaifeng, capital oriental del gran emperador chino de origen mongol Kublai Khan. El emperador de China, que gobernó el país entre 1256 y 1294, era el cuarto descendiente de Genghis Khan, el gran conquistador mongol. Se sabe que Kublai Khan era un personaje de gran cultura e inquietudes, que propugnó las artes y las ciencias y que supo rodearse de un grupo de sabios de las sociedades más diversas, persas, árabes, chinos y europeos, para resolver los asuntos de su gobierno, tanto los espirituales y místicos como los políticos y administrativos. Sus inclinaciones intelectuales lo convirtieron en un verdadero rey de reyes, con una especial sensibilidad hacia las manifestaciones de otros pueblos. Muy pronto, esto sería comprobado por los hermanos Nicolo y Mafeo Polo.